FM Los Coihues. Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, con un nuevo programa de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 Alfonso Tórtora, del barrio de Los Coihues. Y hoy los más chiquitos de la Escuela 324 ocupan el aire, hacen su propio programa en esta nueva modalidad que hemos adquirido, donde no están los chicos aquí en el estudio, pero sí están algunos de los maestros y maestras. En el día de hoy estamos acompañados aquí en el aire de la 105.5 por Natalia Laikan. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas que nos escuchan desde cerca y desde lejos, a los chicos y a las chicas de la Escuela 324 y a todas sus familias y amigos que siempre se suman a esta propuesta a la distancia, que está buenísima. Le queremos dar la bienvenida, una bienvenida especial a Mateo y a su familia. Mateo está en primer grado, se incorporó hace poquito, y a su hermano Joaquín, que está en cuarto, si no me equivoco. Así que una bienvenida especial para ellos también. ¿Qué te parece si, para ir entrando en tema, escuchamos una canción? Una canción que nos va a dar una pista de qué se va a tratar este programa. ¡Toma! ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar. ¡Ey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. ¡Ey, ey, ey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. Las sillas en filita jugando a ser un tren, la carpa de los indios con cara de mantel, haciendo remolinos, timón sin timonel, naufraga en la bañera un barco de papel. Uy, se mojó un poquito el piso. ¿Lo tapamos con la alfombrita? ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar. ¡Ey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. ¡Ey, ey, ey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. Ahora juguemos a otra cosa. Ya sé, a la maestra. No, mejor hagamos experimentos. ¿Y si armamos con Rusty? ¿Un avión? No, un barco. No, yo quiero saltar a la soga. ¿Y si dibujamos? Las tizas de colores prometen diversión. El piso entusiasmado se vuelve pizarrón. Debajo de la mesa trabaja un inventor en un experimento que tiene mal olor. ¡Uf! ¡Esto ya es demasiado! A guardar cada cosa en su lugar. A guardar cada cosa en su lugar. No, justo ahora. Un ratito más, un ratito más. Tenemos que armar la casita. A guardar cada cosa en su lugar. A guardar cada cosa en su lugar. Vamos a guardar todo en su lugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. A guardar, vamos a jugar. Que no quede nada, nada en su lugar. Vamos a jugar. No puede ser, siempre lo mismo. Al final, yo estuve ordenando y ahora dejaron todo tirado otra vez. ¡Vengan a ayudar! Siempre lo mismo, yo sabía. Vamos a jugar. Que no quede nada, nada en su lugar. Vamos a jugar. Que no Hola, soy Lico Cañumil, del séptimo grado, y te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Temazo, Natalia, para abrir. Qué bueno que estaba ese tema que escuchábamos. Buenísimo. Ya entramos así como con en todo ritmo, ¿no? Con todo. Con todo a jugar. Buenísimo. Yo, ya que estamos ya en el programa, voy a dar el número de teléfono de esta radio porque hoy hay sorteo. Hoy hay sorteo, por supuesto. Hoy hay sorteo. Hoy se sortea el medio kilo de helado de Jauja, por un lado, y por otro lado los dos bonos de Hecho en los Coihues. Estos dos bonos de 300 pesos que después la familia que gane o el chico o la chica que gane lo puede cambiar. Se eligen lo que quieran de ahí. Ahí está, ahí está. Por ejemplo, ¿usted conoce a alguien que haya ganado? Yo conozco a alguien, sí. Que se eligió una tarta de frambuesa la semana pasada. De frutilla. Qué bueno. Bueno, entonces eso, los que van dejando mensajes de audio, aparte de la consigna que ahora vas a estar dando, Natalia, sí. Los que van dejando mensajes al 2944-784040, al igual que todos los papelitos que guardamos con nombre de la semana pasada, participan tanto del helado como de los dos premios de Hecho en los Coihues. Adelante nomás. Así es. Bueno, este programa, como ya se habrán dado cuenta con la canción, está dedicado al juego. Vamos a tener cuatro bloques. En el primer bloque vamos a escuchar a los nenes y a las nenas y a sus familias que nos cuentan sobre sus juegos preferidos. En el segundo bloque vamos a llamar a la seño Nicole, que nos va a contar sobre un juguete muy especial, que es el barrilete. En el tercer bloque nos convertimos en periodistas y entrevistamos a una experta en barriletes que se llama Diana Ross. Y en el cuarto bloque vamos a escuchar una hermosísima poesía colectiva creada por los nenes y las nenas de primero. Pero bueno, empecemos a pensar un poquito en esto, en el juego, ¿no? Que es tan cotidiano, está alrededor de nuestras vidas. ¿Qué es el juego? Bueno, el juego no tiene ninguna otra finalidad más que la alegría y el propio placer de jugar y crear. Ahora y siempre el juego ha sido y es un elemento fundamental en el desarrollo de las personas. Es una necesidad vital. Por eso el juego es reconocido como un derecho de niños, niñas y adolescentes y es una necesidad también para los adultos. Pero, ¿qué nos ha pasado con el juego en la pandemia? Bueno, ha pasado muchas cosas, ¿no? Creo que en la primera etapa muchos sacamos esos juegos de mesa, le sacamos el polvo, nos pusimos a jugar en familia, los repasamos todos, nos volvimos expertas, expertos en algunos juegos, los disfrutamos mucho. Pero bueno, una de las principales consecuencias que nos está dejando este aislamiento preventivo y obligatorio es que los nenes y las nenas no se pueden juntar a jugar con sus amigos. No pueden arreglar a la salida de la escuela, no pueden por ahí juntarse los fines de semana. Entonces, bueno, lo que queremos hacer es una invitación especial a todos los adultos, a las adultas. Esperen que apago el teléfono. Está con todo el teléfono, se despertó, ya se... ¿Qué es el teléfono de acá de la está radio? Está sonando, me parece que es el mío. Ah, bueno. Lo que queremos hacer es una invitación especial a las personas adultas a que se dediquen un ratito más todos los días a jugar con esos niños y esas niñas que los rodean, que pueden ser sus hijos, sus hijas, pueden ser sus nietos, pueden ser sus sobrinos y sobrinas, pero también a desarrollar y a descubrir esa actitud lúdica que todos llevamos adentro porque era lo que nos motivaba cuando éramos niños y niñas y que si la despertamos hoy seguramente nos va a cambiar esa manera de afrontar la vida y los días con nuestros niños. No es más que ponernos en modo juego. Cuando estamos en modo juego, la actividad mental aumenta, los poros de la predisposición se abren, se acerca la música de los tambores de la motivación y abrimos la puerta a la creatividad. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en una película, es una película para adultos que se llama La vida es bella. Si se acuerdan del personaje de Guido, cómo encaraba una situación difícil, bueno, eso es un ejemplo de actitud lúdica. Pero bueno, ¿y los nenes y las nenas? ¿A qué queremos invitarlos en este programa? Bueno, por ahí pueden buscar lápiz y papel y anotar todos los juegos y los juguetes que vamos a ir diciendo, sobre todo en la primera parte del programa, anotarlos, y por ahí cuando termina el programa o durante el programa pueden descubrir un juego que no conocían, y esa va a ser una manera de estar compartiendo un juego juntos. ¿Qué les parece? Vamos a empezar por Fabián. Fabiana, ¿vos a qué te gusta jugar? A mí me gusta, hablo de chico primero. Bueno, de dale. Cuando era chico, me gustaba mucho jugar afuera. Ah, sí. Andar en bicicleta, había un parque muy grande cerca de mi casa, entonces me la pasaba casi todo el día en el parque cuando no tenía horario de escuela. Y después cerca de mi casa también había un barrio ahí medio que se llama Parque Chas, que es medio difícil para entrar y salir. Sí. Y con amigos en bicicleta jugábamos a agarrar diferentes calles de Parque Chas para encontrarnos, por ejemplo, a ver quién llegaba primero por diferentes recorridos hasta el centro de la plaza. Wow. Ese era uno. Y juego después, bueno, los soldaditos muchísimo. Jugar a los jugadores de fútbol, armar partidos. Y después había un juego que me encantaba, que era dar la vuelta a manzana por el cordón de sí. la calle. Hacíamos carreras de autos con autos que los rellenábamos de masilla con una cuchara adelante, unos autos grandes, así wow. más o menos el tamaño de dos manos, y los rellenábamos y hacíamos carreras que eran a lo largo de toda la manzana. ¿Qué? Ese nunca lo había escuchado. Ese era un juegazo. Mirá, un ya nos juegazo. Tiraste unas cuantas, ¿eh? Juegazo. Muy bien. Bueno, a mí me gusta y me gustaba también de chica jugar a hacer burbujas. No es difícil, es re fácil. Agarrás un vasito, le pones primero el agua, si querés una cucharadita de azúcar, un buen chorro de detergente, lo mezclás, no lo batís, simplemente lo mezclás y buscás algo que tenga forma de aro, que puede ser un alambrecito, bueno, si tenés un burbujero mejor, o si no puede ser una tijera, ¿viste la parte de la tijera donde pones los dedos? Lo metes adentro del frasquito y suavemente soplas y vas a ver cómo se crea la magia. Así puedo estar un montón de tiempo jugando con las burbujas. Por ahí, si todavía no lo probaron, lo pueden probar, ¿no? Y de adulto es como que se pierde, ¿no? Un poco esa capacidad de juego. Uno cambia la palabra juego por ahí por responsabilidades muchas veces, ¿no? Sí, responsabilidad. Quiero hacer, pasa a ser, tengo que hacer, ¿no? Completamente. Cuando me preguntaste, Natalia, de actualmente, esto muchas veces que es la radio, para mí es un juego. Es un juego tal cual, un para juego mí también. Y como un invento así, jugar y crear clima. Y ese es un juego. Y estoy jugando desde hace 2 años a hacer huerta. Ah, me sale muy bien. Más o menos. Muy bien. A veces me sale, a veces me equivoco. Bueno, eso es parte de la actitud lúdica. Muy bien, Fabián, muy bien. Bueno, ahora, ¿qué te parece si escuchamos? Porque les preguntamos a los nenes y a las nenas de primero y también a sus familiares a los nenes a qué les gusta jugar y a sus familiares a qué jugaban cuando eran más chicos. ¿Querés que los escuchemos? Hay un montonazo, ¿eh? Anoten, anoten. Hola a todos, soy la Abu de Jacinta Cortés White y me llaman Tata. Les cuento que cuando yo era niña, una de las actividades que quedaron en mi memoria fue cuando armamos con mi papá, el Visa Danilo, un barrilete con cañitas, papel barrilete y una cola larga, larga, larga, larga, y lo fuimos a remontar a un lugar que parecía de cuentos. La recién inaugurada Avenida General Paz, que da toda la vuelta a la capital de Buenos Aires. Me pareció algo como increíble. A una niña de corta edad, eso le parece enviar un cohete al espacio. Estábamos con mis hermanos y mis primos. Andrea, la tía abuela de Jacinta. Cuando Jaci me dijo de que pensara a qué me gustaba jugar de pequeña, me acordé que, ¿saben a qué me encantaba jugar? A que hacía un programa de radio. Mm-hmm. Sí, y hacía como que hablaba con mis muñecas y que mis muñecas contestaban. Entonces hacíamos distintas voces, como que yo era una persona y las muñecas respondiendo eran otras. Y también me encantaba jugar a un juego que se llamaba Mis Ladrillos, que eran unos ladrillos donde uno podía ir haciendo casas. Estaba muchas, muchas horas jugando, haciendo casas y apilando los ladrillitos, encastrándolos. Me encantaba. Y cuando era la hora de dibujar, ¡ay, cómo me gustaba dibujar hongos! Dibujaba siempre casitas con forma de hongos. Bueno, cualquier otra pregunta, avísenme, porque tengo muchas historias para contarles. Hola, soy Jacinta, de primer grado, y mi juego favorito es jugar a mala mamá con mi hermana, que yo era la mamá y ella era mi hija bebé. A veces jugamos a las hermanas, pero mi juego más preferido es ese. Bueno, un beso a la radio y un beso para mi familia. Hola, buen día. Soy Carmen, la abuela de Luz. Y recuerdo hace unos cuantos años atrás que en el barrio se hizo un barrilete para que los niños los remontáramos. Era el año que Boca salió campeón. Entonces, con los colores del Boca, se hizo el barrilete de unos 2 metros de alto por 1,50 de ancho, con una cola larga, larga, larga. Y todos los niños éramos felices remontando ese barrilete. ¡Qué lindo! Nunca me voy a olvidar de ese día. Bueno, un abrazo para todos. Soy Luis, abuelo de Luz. En mi pueblito de España, Cervera del Llano, jugábamos a la bolita como hacen aquí los chicos. También jugábamos a las escondidas. Además, cuando nevaba, hacíamos una plataforma con madera y le poníamos 4 rulemanes para deslizarnos sobre el hielo. Otro juego era los borruchetes, y al que le tocaba se ponía de bruces contra la pared y después íbamos corriendo de a uno y montando por orden hasta llegar alto, y si se caía la montaña, el último tenía que ponerse para que los demás fueran subiendo de a uno hasta formar una columna. Teníamos otro juego, la chueca. Clavábamos en la tierra un tronquito de madera y tirábamos a darle. El que lo volteaba era el ganador. El voleo era con bolas de hierro para ver quién llegaba más lejos. El frontón se jugaba con una pelota de goma maciza que con la mano la golpeábamos contra la pared, y muchos juegos más. Casi sin nada éramos felices. Hola, soy Luz. Mi juego preferido es hacer experimentos. Hola, buen día. Me llamo Mónica, soy la abuela de Amador, soy de Lobos y nacida en Lobos. Y les quiero contar que cuando yo era chiquita, jugaba mucho con mis hermanos en la vereda. Los juegos siempre eran en la vereda o en el patio de mi casa. Estábamos siempre afuera. Aunque hiciera frío, estábamos siempre corriendo afuera, jugábamos a la mancha, a la escondida. Los juegos que teníamos no eran nada electrónico, no existía la electrónica, no existía el celular, no existían las computadoras. televisor solo había uno y con poquitos canales. Y a determinada hora había un dibujito, pasaban por día. O una serie que nos gustaba mucho. Después solo era jugar y jugar y jugar afuera. Además teníamos el yo-yo para jugar, el elástico, saltábamos la soga y nos entreteníamos todo el día hasta que llegaba la nochecita afuera. Y mamá nos llamaba para que entremos, porque nos divertíamos mucho entre todos los vecinos, nos juntábamos en la vereda a jugar con todos los vecinos y las nenas que había en el barrio. La verdad que la vida era hermosa antes. Me parece que lo disfrutábamos mucho afuera, siempre corriendo y saltando afuera. Hola, soy Amador y mi juego preferido es jugar a los espías. Hola, bueno, yo soy la tía de Abril Álvarez y les voy a contar algunos de los juegos que jugaba la tía de Abril. El que más le gustaba era al policía y al ladrón. Era un juego muy emocionante. Después jugábamos mucho a la rayuela, jugábamos a figuritas, a las bolitas. También nos disfrazábamos mucho. En esa época hacíamos mucho uso de la imaginación, entonces nos hacíamos muchos disfraces. Hacíamos disfraces de indios, de vaqueros. Y bueno, la verdad es que jugábamos mucho en la naturaleza sobre todo. Bueno, ya os dejo. Un besito para todos y espero que ustedes también puedan disfrutar de algunos de estos juegos. Un beso. Hola, soy Abril Álvarez y me gusta jugar el elástico con mi mamá y con mi hermana. Y me gusta jugar a las muñecas un poco y me gusta escalar y me gusta correr y me gusta hacer carreras con mi hermano porque siempre hago. Y también me gusta hacer juegos en la mancha porque me gusta jugar a la mancha mucho. Hola, soy Ángeles, mami de Abril Cudeiro. Mis juegos de la infancia cuando era chica eran saltar la soga, el juego de las latas, el juego de las sillas, el patoñato. Juegos de mesa solamente teníamos las cartas, así que jugábamos mucho al chinchón, al chancho va y la escoba del 15. Pero hay un juego que recuerdo con muchas ganas y que es la payana. Me acuerdo que jugábamos con mis hermanos, mis vecinos y vecinas en las diferentes veredas de las casas y que lo hacíamos utilizando 5 piedritas. Era un juego que yo disfrutaba un montón. Hola, soy Abril Cudeiro y mi juego favorito son jugar al juego de mesas con mamá y papá y jugar con los animalitos y jugar a las cartas. Un beso y un abrazo. Hola, me llamo Adriana, soy la abuela de Simona y de Almendra. Y les quiero contar un poco las cosas que hacía cuando era chica, porque no teníamos internet, no existían las computadoras y la televisión, tampoco había en todas las casas, había en algunas poquitas casas. Y saben que no era de colores, era en blanco y negro. Y había 2 canales para mirar, nada más. Entonces nos teníamos que divertir de otra manera. A mí me gustaba saltar al elástico, jugar a la soga, me gustaba mucho la rayuela, dibujaba rayuelas por toda la casa, salía a cazar mariposas con unas redes que hacíamos con telas livianitas de tul, que nos hacían en general las mamás, y también juntábamos luciérnagas, porque en esa época había muchas luciérnagas, y remontábamos barriletes. A mí me gustaba hacer barriletes, yo sabía. Entonces iba a buscar cañas a la vía, yo vivía cerquita de una estación de tren y las cañas crecían silvestres. Cortábamos las cañas, nos las quemábamos porque las cañas cortan mucho, y las hacíamos finitas, de una caña sacábamos 4 varillas y con esas varillas hacíamos el barrilete. Y después en los kioscos vendían el papel de barrilete o papel de seda. Y las mamás nos regalaban siempre algunas telas para que le hiciéramos la cola y lo pudiéramos remontar. Con hilos, hacíamos de muchos colores, todos decorábamos los barriletes de distintas maneras y le hacíamos flecos. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio, abuelo de Almendra y Simona. Bueno, le quería contar que en mi época, cuando yo era muy chiquito, hace muchos años, estaban de moda los barriletes y, bueno, había 3 o 4 tipos de barriletes. El cajón, el cuadrado, la estrella, la bomba. Había que comprar buen hilo, resistente. Si el barrilete era pesado, se corría el riesgo de que el hilo se cortara. Había que fabricarle una cola de trapo para que el barrilete no se moviera mucho en el aire, y bueno, el otro secreto era que hubiera un poquito de viento para que se remontara mejor el barrilete y se mantenga en la altura. Bueno, chau. Hola, soy Jorge Festa, soy el abuelo de Alberé Pimentel, y cuando éramos chicos jugábamos varios juegos: el hoyo pelota, a la yarda, al rango y vida, al poliladrón, y los barriletes, sí, remontábamos también barriletes y los hacíamos nosotros. Como no teníamos mucho dinero, no los comprábamos. Buscábamos cañas, hacíamos el armazón con cañas e hilos, y después le pegábamos papel de diario y lo pegábamos con engrudo, que lo hacíamos con harina y agua. Y nos pasábamos un día, 2 días o 3 días armando un barrilete para que no sea muy pesado y que pueda remontar. La cola la pedíamos trapos y la hacíamos con tirita de trapo para que el barrilete no colee. Bueno, gracias. Hola, soy Alberé. Mis juguetes preferidos son los 2 unicornios, mi juguete de que tiene solo un ojo, mi osito que tiene un corazón, mi bici, mi motila de unicornio, y a mí me gusta jugar con los unicornios a que están paseando y como que compran y esas cosas. Me gusta jugar también con el oso, solo con un ojo, ese juguetito. También me gusta jugar a que está como paseando y hacer amigos. Me gustan muchas cosas, jugar con mis juguetes preferidos. Y bueno, en Tau. Hola, soy el abuelo Nacho y les cuento mi juego de chico. Jugábamos a las escondidas, al hoyo pelota, jugábamos a la rayuela con las chicas del barrio, las nenas, porque antes se jugaba entre todos juntos, a las figuritas, a las bolitas, al gallito ciego, que era poner las bolitas todas en línea y había que, desde una cierta distancia, pegarle a la primera bolita y te ganaba todas las que seguían para atrás. Bueno, teníamos un montón de juegos. Teníamos el valero, el yo-yo. Teníamos muchos juegos y muy lindos. Muy didácticos, muy entretenidos. Pero como avanzó la tecnología, ahora son los jueguitos. Pero no hay nada más lindo que los juegos de antes. Eso sí que eran juegos. Y a Nacho se lo voy a enseñar uno por uno. En este verano voy a ir para allá para enseñarle. Lo quiero mucho, te quiero mucho, Nacho. Hola, soy Ignacio y mis juguetes favoritos son bloques. Yo armo un millón de cosas con esas cosas. Naves espaciales, robots, camiones, autos, superhéroes. De todo armo con los bloques y ese es mi juego favorito. ¡Chao! Luz, cámara, acción. Hola, yo soy la abue Silvi, la abue abuela de Inti. Y cuando era chiquita me gustaba jugar mucho en la vereda al elástico. Uno se ponía un elástico entre los tobillos y enfrente se ponía otra nena con el elástico en los tobillos de ella. ¿O nene? O nene. Pero jugábamos entre nenas. Y entonces uno tenía que saltar y tenía varios pasos. Había que saltar y pisar el elástico, pisar después adentro, pisar afuera, enlazarlo en un tobillo y saltar para el otro lado. Y a mí me encantaba jugar a eso. ¿Qué tal eso que tiene con el brazalete? Ah, no, no tiene nada que ver. También yo iba con mi papá y mi hermano y remontábamos barriletes que hacíamos primero y jugábamos a ver quién bajaba el barrilete del otro. También me gustaba mucho. Hola, soy Anita Caracoche. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Qué bueno, las ganas de jugar que me dio todo esto que estuvimos escuchando, Natalia. Yo estuve anotando algunas cosas para hacer después, a la tarde, para jugar. Buenísimo, sí, buenísimo. Está bueno, para sumar ideas. Cómo se entrecruzaron las generaciones, ¿viste?, en esta primer parte, sí. Espectacular. Es, ¿no?, muy lindo escuchar las anécdotas y los relatos de los abuelos, de las tías. Y hay muchos juegos que son en común. Hay otros que son diferentes, pero muchos que se siguen haciendo, que van de generación en generación. Es así. Está un montón de recuerdos también apareciendo, sí, con cada uno de los juegos. Por ahí en este barrio o en esta zona donde vivimos nosotros no se nota tanto esto de jugar adentro y jugar afuera de otras generaciones, ¿no? Pero en grandes ciudades el jugar afuera es algo que, sí, que se va perdiendo y que se va a jugar a algún lado en muchas, sí, ciudades, ¿no? Sí, sí. Que se va a jugar a una plaza o a algún lugar que está destinado para eso. Acá tenemos esta suerte de poder salir al patio, de poder salir al bosque, de poder ir a la playa. Tenemos un montón de lugares para inventar todo tipo de juegos. Así que, bueno, tenemos esa suerte. Y tenemos duendes. Y tenemos duendes. Que en las ciudades los duendes no están como, no, están acá dando vuelta por las calles. Sí, que a veces nos ayudan a jugar, que se aparecen por ahí, que nos tiran una onda. Así que viste, sabes a dónde viven, ¿no? Los duendes. Sé dónde me los encontré alguna vez. ¿Ah, sí? Sí, ¿lo puedo decir al aire? Dale, decilo. Bueno, hay un árbol muy grande que está casi llegando ahí donde ya es la división. Si uno va por la calle de la Junta, sí, un árbol muy grande que ya se divide para ir para el balcón del Gutiérrez o para el lado del lago. Sí. Bueno, ahí me pasó a mí. Sí, sí, sí. A la tardecita fue. Sí, en los árboles tienen las casitas. Claro. Así que... Bueno, a ver si los encuentran. Y después otra vez en el Mirador me pasó también. En el Mirador, sí, bueno, por algo ya se llama la Cascada de los Duendes, ¿no? Claro, claro. Que ellos me miraban y me decían, vos qué haces acá, esto no es la Cascada de los Humanos, es la Cascada de los Duendes. Bueno, usted sabe que tenemos una locutora aquí en este, sí, programa de radio, sí, sí, y que si no dice ella su número, el número de teléfono de la radio, a mí se me arma. Bueno, así que si vamos a hablar del concurso, tendríamos que poner a la locutora al aire porque si no sabe. Hola, ¿no? Soy Emilia de Séptimo. Dos, nueve, cuatro, siete. 8, 4, 0, 4, 0. Muchas gracias, señora locutora Emilia. Muchísimas gracias por el número de teléfono. Si hay número de teléfono, quiere decir que hay juego, hay consigna y hay premio, ¿no? Hay consigna y hay premio. Y también se puede llamar para saludar. Tenemos dos consignas hoy. La primera es que nos cuenten a qué les gusta jugar. Puede ser que... a qué les gustaba jugar cuando eran chicos o a qué les gusta jugar ahora a las personas adultas que esperamos que también jueguen, ¿no? Y si no, puede ser una motivación para que empiecen a jugar un poco más. Y los nenes y las nenas también, que nos que nos sigan jugando, contando a qué les gusta jugar. Y la otra consigna tiene que ver con que el 26 es el cumple de la radio, Fabián. 8 años de radio aquí en el aire, de manera ininterrumpida. Es el cumple de esta radio, así que si quieren llamar y decir un feliz cumpleaños para la FM 85.5, no, FM Los Coibos. 105.5. ¿Por qué dije 85? No sé. Nervio. No, 105.5 FM Los Coibos, y así lo pueden usar después durante la semana de separador. Sí, estamos medio restringidos de festejo este año por cuestiones de público conocimiento. Vio que otros momentos hacíamos. Sí. Este año vamos a empezar con una reunión el sábado al mediodía, una reunión entre lo de la radio para volver a vernos las caras y empezar a con las distancias y todo, empezar a planificar cómo seguimos. Bueno, con alguna torta seguramente. Sí, puede ser que haya alguna torta dando vuelta. Bueno, ¿y cuál es la consigna entonces para el día de hoy? Bueno, que nos cuenten a qué les gusta jugar y que manden un feliz cumpleaños para la radio. Pueden elegir alguna de las dos. Y ahora vamos a escuchar una canción, porque viste que con las canciones también se puede jugar. Sí. Bueno, vamos a poner algunas canciones que nos invitan a jugar un poco. Umakapiru azuo azue, umakapiru azuo azue, umakapiru azuo azue, umakapiru azuo azue, leyo leyo leyo ukapi azue, leyo leyo leyo ukapi azue. Umakapirua asuo asue, umakapirua asuo asue, umakapirua asuo asue, umakapirua asuo asue. La voz que nos une, el programa de la escuela 324 de Villa Los Coigües. Soy Kiara de Séptimo. Natalia, está el teléfono, pesa 1,5 kilos desde que lo agarré por última vez. Bueno, escuchemos algunos mensajes entonces antes de seguir escuchando los juegos y los juguetes preferidos de los nenes y las nenas, dale. Ronda de mensajes y audios, largamos entonces, a ver. Hola, soy Eric de Séptimo, qué buen programa, mando saludos a todos y a todas. Un saludo a Eric, qué grande Eric, cómo se lo extraña estar aquí con sus consejos de cine, con sus consejos de música, el amigo Eric. Experto en juegos, en videojuegos. Sí, pero... Le mandamos un beso. Sí, un diseñador ya. Audio. Hola. Buenos días, hermoso programa de los juegos, desde La Reja, provincia de Buenos Aires. Soy la abuelita de Abril Cudeiro. Los abuelitos quieren saludar a Abril, a todos los que hacen la radio y sumarnos diciendo que bueno, El abuelito vivía en el campo, lo que más le gustaba era jugar a la pelota, las figuritas. La abuela le gustaba jugar a la casita, a mí me gustaba jugar a la casita, a remontar barriletes, a jugar a la pelota con mis hermanos y al circo. Bueno, hermosos recuerdos y muy gracioso, porque recuerdo a mi hija jugando a la payana y que cuando terminaba su juego, a veces las manitos estaban negras de tierra y con algunos rasponcitos. Bueno, un abrazo grande, grande, grande a toda la gente de los Coihue y que tengan un lindo día de juegos. Es hermoso recordar los juegos de la niñez de los abuelos, los juegos de los padres y los juegos de nuestros nietos. Abrazo a toda la comunidad de los Coihue. Un abrazo, abuela. Tenemos más, ¿eh? Tenemos un montonazo más, a ver. Hola, radio, feliz cumple, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla radio, que los cumpla feliz. Bravo, te quiero mucho, radio, gracias por todo, Fabián. Y quiero participar y soy Abril Cudeiro. ¡Buah, Abril, qué buen mensaje! Abril, bueno, un abrazo grande y gracias por el feliz cumpleaños. Soy Emilia de Segundo y le quiero mandar saludos a Nati, que era mi maestra de primero, y quiero participar del sorteo del helado. Hola, soy Emilia de Segundo y lo que más me gusta jugar es con unas muñequitas de papel que yo me hice, le hago casitas de papel. Y con las muñequitas de papel le pinto ropita con lápices y a eso me gusta jugar. Besos. Usted está anotando todos los nombres, ¿no, Nati? Estoy anotando. Un beso, Emi. Bueno. Mire que si no, después me cruzan por la calle y me dicen, no me anotaste. Feliz cumple radio, dice Eric. Grabate un audio, Eric, así lo usamos después para el aire. ¡Feliz cumpleaños de FM de los Coihue! Besitos, besitos. Soy Ignacio y Lautaro. Qué grande, saludo a Ignacio y a Lautaro. Tengo más. A ver, este dura. Nos podemos ir un rato, Nati. A ver. Soy Gaspar de primer grado. Un muy feliz cumple para la radio de los Coihues. Qué grande, Gaspar. Un saludo enorme también a Gaspar. Tengo más. A ver. Ahí viene. Hola, yo les cuento que mi papá nos fabricaba barriletes con caña tacuara, que es diferente a la coligüe que hay acá, y papel de diario. Y con mi hermano y mi papá pasábamos tardes enteras en el predio del ferrocarril que queda enfrente a la casa de mi abuela y de mi abuelo donde yo me crié. Una de las experiencias más lindas y felices de mi vida fueron esas tardes remontando barriletes. Mandamos ahí un saludo. Tenemos otro. Hola, Fabi, qué hermoso programa. Cuántos recuerdos de la infancia. Soy Eli, la mamá de Eric y Kiara. Un beso a Kiara también, otra gran locutora que ha pasado aquí por el aire de la 105.5. Feliz cumple para esta maravillosa radio coihuense, dice Eli, la mamá de Eric. Tengo más. A ver. Sergio que manda cosas que no son para este. Ya está preparando el festejo, Sergio. Entonces, tic. Ahí viene, a ver. Muy buena la radio. Acá les mandamos un beso especial desde Buenos Aires para Luz, Cerver, que la extrañamos y que tenemos ganas de verla. Un adelante para todos. Suerte. Perdón, este mensaje lo mandó Ani. Hola, Luz. Yo soy Josefina y mira, acá está lloviendo y un día vamos a ir a tu casa cuando haga calor. Chao, te mando un beso gigante. Hola, soy la prima segunda o tercera de Luz y les quiero contar, estoy escuchando la radio y me acuerdo cuando yo era chica en el barrio de mi abuela empezó a desfilar un circo. Yo era muy chica y me acuerdo que fue una felicidad y una cosa extraña porque estaban caminando los elefantes, los camellos, los leones que pasaban en jaula. Bueno, estoy en contra de eso. No me gusta que los animales estén libres. Pero para mí fue una cosa deslumbrante. ¿Y saben qué? El elefante levantó la cola, hizo caca en el medio de la calle. Y nos pareció también. Nos quedamos con la boca abierta, asombrados de lo que quedó en el piso. Un besito. Qué buena anécdota, qué buena anécdota. La tía de Luz tiene actitud lúdica, ¿eh? Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Podría contar una historia, un par de historias para la radio. También estaría buenísimo. Tengo más, ¿eh? Esta canción se la dedico a mi mamá. ¡Barrilete cósmico! ¡Vuela por el cielo! ¡Por las estrellas! ¡Le pegó un láser de los extraterrestres! Pero no le hace daño porque está cero. ¡Barrilete cósmico! ¿Quién es este? Gracias, Lucio. Qué es bueno. Mi hijo. Es que en casa hubo mucha movida con los barriletes. Entonces, bueno, inspiró canciones también, ¿viste? Qué buena, gracias, qué buena Lu, canción. Te quiero. Qué buena canción. Tengo otro mensaje. Qué hermoso el programa de radio. Con mi hermano y mi hermano jugábamos todo el día en la calle con un grupo re grande de amigos y amigas. Qué hermosas épocas. Gracias, Nati y Nicole, por remontarme a aquellos tiempos hermosos. Dice la seño Flor, ha mandado este mensaje. Gracias, Flor. Tengo otro. Un beso para Luz Server, de su primo Simón de Buenos Aires. Simón, también le mandamos un beso a Simón. A ver. Hola a todos. Qué lindo que es reencontrarnos una vez más. Quería mandarle un beso grande a Ignacio de primer grado y que está buenísimo todo lo que está aprendiendo en este año. Y otro beso a su hermano Lauti. Los saluda desde Buenos Aires la tía Lolo. Los amo. La tía Lolo, un clásico ya sí, en el aire de este programa. Presente. Un abrazo grande a la tía Lolo. Bueno, Nati, por ahora... Hola, Fabi. Soy Kiara. Todavía me acuerdo cuando estuve en la radio con mi grupo. Feliz cumple a la radio. Y hola a todos los que están en el programa y en la radio. Bueno, Kiara, si un día querés volver a la radio está abierta para todos los que pasaron por acá. El taller de radio es un puntapié para que empiecen a pensar cómo volverían a la radio. Hermoso programa de primer grado. Estamos acá con Charo. Queríamos contarles que a nosotros... ¿Qué? Nos gusta jugar a los muñecos. ¿Y qué más? ¿Qué más nos gusta jugar? No sé, nos gusta jugar afuera. Nos gusta jugar a los muñecos. ¿Qué más? Eso, y les mandamos un fuerte abrazo a todos y un súper feliz cumpleaños para esta radio hermosa que tenemos. Bueno, saludos ahí a Joaquín. Gracias, que ha pasado Joaquín, hace dos semanas estuvo haciendo programa. Joaquín, un programa de literatura de alucinante con unos cuentos, unas poesías terrible. Bueno, Nati, seguimos porque es un programa de mensaje esto. Parecemos Luisa Delfino ya en el aire de la 105.5. Escuchemos algunos audios más de los nenes y las nenas de primero que nos cuentan a qué les gusta jugar. Ahí estamos. Hola, soy Ezequiel Vázquez, el papá de Amaru Vázquez. Y lo que más me gustaba hacer a mí de chico era andar en bicicleta. No podía bajarme de la bicicleta. Y otra cosa que me encantaba también muchísimo era subirme a los árboles, lo más alto que pudiera. Hola, soy Amaru Vázquez y a mí me encanta jugar con mi juguete de Pegaso. Hola, soy Ana, la mamá de Luna, y cuando era chiquita jugaba un montón de cosas, pero las que más me acuerdo era saltar a la soga, en los recreos jugar al elástico con mis amigas, en casa y en el barrio, a las bolitas, a la pelota también con mis hermanos, y lo que nos encantaba era jugar al rinraje, que era tocar el timbre a la hora de la siesta en la casa de los vecinos y salir corriendo y esconderse en la esquina y asomarse a ver si algún vecino salía. Y nada, obviamente nos reíamos por eso, hasta que un día nos dimos cuenta que la gente se enojaba y nos retaron. Y bueno, y nunca más lo hicimos, pero para nosotros en ese momento, con, no sé, 10 años, era súper divertido y era una hazaña llegar antes a la esquina, antes de que el vecino abriera la puerta y obviamente nos retara. Hola, soy Luna. Me gusta escalar por todos lados, saltar a la soga y jugar con mi hermano Nehuen a la escoba del 15. Mi papá lo ayuda. Ah, y también jugar con muñequitos chiquititos. Hola, yo soy Bicho, la tía de Benu Alonso. Cuando yo era chiquita me gustaba mucho jugar a un juego que se llamaba la soga. Se jugaba de a tres o se podía jugar de a uno. Y el juego era que los dos amigos que estaban cada uno en una punta de la soga la tenían que mover y hacer girar, y yo tenía que saltar adentro de la soga. Y cada vez había que saltar más fuerte, más rápido. Era un juego muy divertido y se jugaba con amigos. Hola a todos, mi nombre es Mechi, soy la mamá de Benu Alonso. Y cuando era chica, uno de mis juegos favoritos era jugar a las comiditas. Entonces salía al jardín de mi casa con platitos, cucharitas, alguna cacerola que me prestaba mi mamá, y juntaba tierra, un poquito de arena, piedritas, pastos, los mezclaba con agua, armaba sopas y distintas mezclas que jugaba, que le daba de comer a mis muñecos. Y de los barriletes me acuerdo del verano en Valeria del Mar, donde nosotros íbamos de vacaciones con mis hermanos y mis papás, que había barriletes de telgopor con forma de avioncito, y después aparecieron otros de tela también. Alguna vez tuve uno, me acuerdo de haberlo remontado, pero en Bariloche hay muchísimos lugares para remontar también, así que espero que pueda remontar uno con Benu y con León. Un abrazo para todos. Benu Alonso y lo demás me gusta jugar es jugar con los Legos de Iron Man. Adiós, les dando un más abrazo. Se la pase bien. Hola, ¿cómo andan? Me llamo Chiqui y tengo 85 años. Soy bisabuela de Mateo Álvarez, que va a primer grado. Y quería contarle un poco de cómo cuando era chica, qué es a lo que jugábamos. Jugábamos a la payana, a la escondida, a la escondida, a saltar, a jugar a la figurita. Muchísimos juegos. En este momento se me están borrando. Los 85 años deben ser. Pero teníamos muchos juegos que ahora no están, no, ahora ya no se acuerdan de eso. A la muñeca, a la comidita, hacíamos comiditas con lo que encontrábamos, con yuyo, pasto, de todo un poco. Y bueno, si me acuerdo de algo más, después te cuento. Un beso grande. Chao. Hola, soy Mateo de y voy a primer grado y me gusta jugar a Blibli Balls Turbo. Soy Gaspar y mi juego preferido es jugar a la pelota con mi papá y también jugar con un auto a control remoto. Hola, soy Paula, soy la mamá de Teo. Cuando yo era chiquita me acuerdo que los juegos que más jugaba era al elástico, a las payanas. El elástico, nos poníamos un elástico entre dos personas alrededor del cuerpo y una tercera persona saltaba haciendo como secuencias en el elástico. Primero venía una prueba que pisabas un pedacito del elástico y saltabas hacia el otro lado y pisabas otro pedacito, y así se iban subiendo como si fueran distintos pasos por el elástico, hasta que no lo podías lograr y entonces cambiaba uno de los que sostenía el elástico por el que saltaba. Otro juego eran las payanas, que eran unas bolsitas de tela que adentro tenían arroz o alguna semilla, y entonces se hacían juegos con 5 de esas bolsitas de tela chiquititas, cuadraditas, y había que pasarlas por abajo de una mano o por arriba. Esos eran juegos típicos, el elástico y la payana. A los barriletes jugaba mucho en verano, porque en la playa vendían unos barriletes que tenían formas de avioncitos, eran de tergopol, y entonces en verano siempre recibíamos alguno de regalo y nos encantaba remontar el barrilete en forma de avioncito. Hola, soy Margarita y mis juegos favoritos son jugar con los muñequitos Kinders, esos que vienen en los huevitos, armar casitas con las sillas de mi casa y unas mantas, inventar juegos. Esas son mis cosas favoritas así de jugar. Hola, mi nombre es Alejandro, tengo 36 años. Soy el tío de Ciro Leopopolo Aguillón y a mí de chico me gustaba jugar mucho con los muñecos. Tenía muchos muñecos basados en películas y series de la época. Mis favoritos eran los de la película Rambo. También tenía los muñecos de las Tortugas Ninjas. Sin duda, mi juguete preferido eran los muñecos. Y jugaba también con la pelota. También me gustaba jugar con los tazos que venían en los paquetes de snack y coleccionaba también figuritas. Así que bueno, espero que les sirva. Besos para todos. Hola, soy Yannick. Mi juguete preferido es Lego. Y de juego es Jumanji. Hola, buen día. Soy Sol, mamá de Emi. Los juegos que jugaba en la infancia eran a la rayuela, las payanas, el elástico, juegos que compartíamos con los compañeros en el recreo. Bueno, un beso grande a todos. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Bueno, cuántos juegos. Agradecemos a todas las familias que compartieron esos momentos con nosotros acá en la radio. Ahora vamos a escuchar un tema musical que también es un juego, ¿sí? Lo conocemos todos conocemos esta canción. Así que a ver si podemos, mientras la escuchamos, jugar con esta canción. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a buscar al lobo para que saque a la chiva. El lobo no quiere sacar la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a buscar el palo para que le pegue al lobo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a buscar el fuego para que queme al palo. El fuego no quiere quemar el palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a buscar al agua para que apague el fuego. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar el palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a buscar la vaca para que tome el agua. La vaca no quiere tomar el agua no quiere apagar el fuego no quiere quemar el palo no quiere pegarle al lobo no quiere sacar la chica, chica, chica. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Vamos a buscar al hombre para que saque a la vaca. El hombre no quiere sacar la vaca no quiere tomar el agua no quiere apagar el fuego no quiere. Vamos a buscar la suegra para que saque al hombre. La suegra no quiere sacar el hombre no quiere sacar la vaca no quiere tomar el agua no quiere apagar el fuego no quiere quemar el palo no quiere pegarle al lobo no quiere sacar la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hola, soy Bianca de séptimo grado. Estás escuchando La Voz que nos une. El programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Bueno, terminamos de escuchar todos los juegos y juguetes preferidos de los nenes de primero y de las nenas. Y vamos a llamar a la seño Nicole. Antes de llamarla, yo quiero contarle a la audiencia y a las familias que Nicole fue la que se encargó en este programa de organizar todos los audios que fueron montonazo y que es mucho trabajo. Le quiero agradecer eso a ella porque somos un equipo, trabajamos como equipo, ¿viste? Yo por ahí vengo acá, pongo la voz, que es lo que se escucha, pero el trabajo de atrás es durante mucho tiempo y bueno, lo quiero destacar. Además, ella es la que se encarga en cada propuesta que hacemos en primer grado, después de que escribimos las consignas y todo, de hacer un trabajo como de diseñadora gráfica que le pone ilustraciones, resalta los textos y hace que cada planificación parezca un libro. Así que, bueno, gracias a Nicole y hola Nicole, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Se escucha bien? A ver, para un cachito. ¿Ahora? ¿Ahora? Hola, hola. Ahí está, ahora sí. Hola, Nicole. Ay, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Acá jugando bueno, un poco. Bueno, no. Sí, estoy como con unas ganas de salir a jugar hoy, con este día encima. Antes de empezar a hablar un poquito del programa, quería destacar que somos un equipo, como bien decías, y todo es en conjunto y nada, está buenísimo. Y me encanta trabajar con vos, Nati. Ay, a mí con vos. Bueno, la verdad que es uno de los programas, bueno, todos fueron lindos, pero este estamos como muy entusiasmados, ¿no? Y entusiasmadas porque ha surgido mucho juego y muchas ideas nuevas para poner en práctica, ¿no? Sí, la primera parte del programa se la dedicamos a eso y ahora elegimos un juguete que nos gustó mucho, nos parecía además que tenía que ver con el clima de Bariloche, ¿no? Y que empezó la primavera y hay una brisita que se presta para jugar a qué, Nicole. Y para jugar con los barriletes. La verdad que los nenes y las nenas armaron y remontaron sus propios barriletes. Obviamente con la ayuda de las familias que también sumó mucho. Y bueno, esta propuesta, como bien decías, nos inspiró en la primavera, sí, nos inspiramos, ¿no? Con sus colores, la brisa, y nos invita a volar con la imaginación y a dejar aflorar toda nuestra creatividad que cada uno tiene. Y en este nuevo proyecto invitamos a los chicos y a las chicas a conocer, a hacer y aprender volando con barriletes. De esta manera pudimos conocer juegos y juguetes de antes y de ahora, como escuchamos en el bloque anterior. Descubrimos festejos y celebraciones de otros lugares, de diferentes tiempos y lugares. Observamos imágenes, bueno, y un montón de cosas. También leímos distintos géneros, el texto instructivo para poder armar nuestro barrilete, y leímos y escuchamos un montón de poesía. También escribimos muchas palabras nuevas, y también las leímos, por supuesto. Y por último, escuchamos y producimos una hermosa poesía colectiva, aprendiendo juntos y juntas, que la verdad ha quedado bellísima cada estrofa que cada estudiante pudo escribir, pensar y crear. La vamos a escuchar en el último bloque. Les quedó hermosa. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero con Nati nos preguntamos, ¿siempre existieron los barriletes? ¿De dónde se originan los barriletes? ¿Qué les parece si escuchamos a ver qué nos responden las y los chicos? Dale, vamos a escucharlo. Uno, si bien el origen exacto de los barriletes es desconocido, se sabe que fueron remontados en China y el archipiélago de la Malasia. Hace muchísimo tiempo, 2 o 3.000 años, se utilizaban con fines estrictamente militares. Mediante ellos se transmitían órdenes y se fijaban distancias. Besotes grandes, Solintri, chau chau. Los primeros se construyeron con bambú y seda. Soy Abril Cudeiro. Soy Gaspar. Junto con los globos, el barrilete es el invento volador más simple que existe, pues no requiere mucha ciencia elaborarlos. Eso sí, debes hacerlo con mucho cuidado para que este se desplace en el aire a la perfección. Existe una leyenda de su probable origen que indica que su creación fue inspirada por el vuelo errante del sombrero de bambú de un campesino que le fue arrancado fuertemente por el viento. Soy Margarita Antú. Hola, soy Amador de Primero. Otra historia cuenta que nació con un rudimentario cometa en forma de pájaro, construido por el filósofo Moti. Además, cuentan que los chinos le daban diferentes usos a los barriletes, pues los utilizaban como elementos de pesca y meditación, manteniendo el barrilete en vuelo y contemplándolo. Hoy en día su uso más común es el de entretenimiento, siendo un artefacto utilizado en diferentes festivales, eventos y hasta torneos de barriletes, en donde el objetivo principal es derribar al cometa del contrincante. Soy Luz. Bueno, ¿cómo están leyendo en primer grado, eh? Igual sabemos que lo ensayan porque, bueno, hay que ensayarlo. Gracias por el esfuerzo, porque no, era difícil, ¿eh? Era difícil de leer, así que gracias por haber hecho el esfuerzo. ¿Qué te pareció, Nicole? Sí, totalmente lo que decís. Se practica y, bueno, se esfuerzan un montón y, nada, están leyendo súper, súper lindo. La verdad que sí. Y muy interesante la historia del barrilete. Sí, muy interesante, que surge en China, y muy gracioso la anécdota de la leyenda, ¿no? De que surge a través de que se vio que a un campesino se le vuela el sombrero. Eso sí. me dio mucha risa. Sí. Bueno, pero ahora nos preguntamos también, ¿en todos lados se lo llama igual? Bueno, en realidad en todos los idiomas no lo vamos a saber ahora, pero los nenes nos van a contar cómo se les dice a los barriletes en otros lugares de Latinoamérica. ¿Escuchamos? Dale, a ver, escuchemos. Hola, soy Ignacio, y les digo cómo le llaman en A los barriletes en México le llaman papalotes y en Chile volantines. Hola, soy Jacinta de primer grado. En Bolivia, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Paraguay, en casi todo Uruguay, se los llama cometas. En República Dominicana y Santo Domingo, a los barriletes les dicen chichiguas. En Puerto Rico, chiringas. Hola, soy Yannick de Primero. En Venezuela también se llama papagayos. Y en Brasil, pipas. La voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coy. Bueno, muy interesante para ampliar también un poco la mirada y poder escuchar cómo en otros países de habla hispana tienen otros nombres, ¿no? Hay palabras que cambian, ¿no, Nicole? Sí, hay palabras que cambian, pero bueno, como decían antes, compartimos el mismo juego, ¿no? El mismo juguete, y eso es súper interesante que a pesar de las diferencias culturales, esto lo compartamos y nada, y se mantiene en el tiempo, ¿no? Sí, bueno. Bueno, Nicole. Bueno, perdón. Sí, sí, ¿nos querés comentar algo más? No, nada, que les quiero dejar un beso grande a todo primer grado y bueno, los felicito porque siguen trabajando con mucho entusiasmo y mucha alegría y eso se ve en todas las producciones que nos mandan y nada, muchas gracias a Fabi y a vos, Nati, te mando un besote. Así es, bueno, un beso grande, Nicole. Chau. Y bueno, ya ahora entramos en el tema de los barriletes, vamos a escuchar una canción que se llama Barriletes de Colores y es de Magdalena Fleitas. Yeah. La Voz que nos une, el programa de la 324. Dos, nueve, gato, siete, ocho, gato, cero, gato, cero. Y aquí está nuestro pianista estable de la radio interpretando el feliz cumpleaños. Con motivo del cumpleaños de la radio, Nati, ya entramos en los días de festejo. 26. Sí, el 26. El 26, 8 años, 7 años de este taller. Sí, casi desde el principio. Tenemos mensajes 2944-784040, como bien decía nuestra locutora Emi, que le mandamos un beso enorme. Vamos a ver quiénes anduvieron por el aire de este programa. ¿Qué tal FM Los Coihues? Bueno, yo soy el papá de Ignacio y Lautaro. Y bueno, cuando era chico jugaba mucho con soldaditos, vaqueros, tenía, y bueno, armábamos muchas historias. Mucho con los autitos, hacíamos carreras, jugábamos mucho a la paleta en la calle. Nos pasamos todo el día jugando a la paleta y a las figuritas también. Hubo varios juegos, bicicletas, nos pasábamos todo el día afuera andando en bicicleta, sin ningún problema. Así que nos divertíamos mucho. Así que bueno, les mando un saludo a todos y Nacho y Lauti, los amo. Y yo también quiero participar del sorteo. Gracias. Sí, yo también. Qué grande, anótelo, Nati, porque se van a venir a la puerta de la radio. Enloquece la gente con el sorteo. Wow. Gracias, sí, a Lolo, por el mensaje. Clásico. Besitos. Qué grande la tía Lolo. El día que venga para Los Coihues, hay que invitarla a la radio, a la tía Lolo, que manda mensajes siempre. Tengo más mensajes. Hola, feliz cumple de la radio. Todos los jueves escucho desde Brasil el programa. Felicitaciones, Fabián, y a todos los que hacen, a los que son parte del programa. Y qué lindo recordar la infancia hoy. Quiero mandarle un abrazo y un beso enorme a mis hermanos Johnny, Nugi, Axel, Brenda y Agatha, que hicieron de mi infancia más que especial al cuidarme y divertirme tanto. Besos a todos de parte de Wandy, manda este mensaje. Tengo otro más. Hola, Yannick. Aquí es tu prima, Anto. Qué bien, ¿cómo se dice barrilete en portugués? Ah, ¿cómo se dice barrilete en portugués? Pipa. Parabéns a radio. ¡Pua! Me mató con el portugués. Ya soy un menos, tengo menos portugués. Tengo más mensaje. A ver. Hola, Fabi. Hola, Nati. Hermoso el programa. Soy la profe Gloria de Educación Física. Y la verdad que me encanta el tema. Es un tema que me encanta un montón, el tema de los juegos. Y me hicieron acordar de las cosas que hacía de más chica, que era sobre todo el elástico, la soga y andar en bici. Así que, bueno, buenísimo. Les mando un beso, está saliendo hermoso. Hola, soy Mateo Ledesma, de cuarto grado, turno mañana. Y un juego que me gustaba hacer de chico era andar un poco en bici, porque sí, un poco, porque no sabía tanto, y jugar a la pelota. Chau, y quería participar del helado. Chau. Y tengo más. Y también me gustaba de chiquito jugar a los barriletes y a los rompecabezas, los disfraces y a los muchas cosas más. Qué grande, 2944-784040. Tengo un mensaje acá que dice, paren de hablar de la reunión por la radio. Estamos en un programa de radio, gente, vamos. Muchos besos y abrazos para Nacho Lescano de parte de sus abuelos de Buenos Aires. Muchas gracias a la radio por acercarnos a nuestra familia. Besos, los quiero mucho. Soy el abuelo de Nacho y Lautaro Lescano. Quiero mandarle un feliz cumpleaños a la radio, muy, muy buena. Que sigan por muchos, muchos años más. Los felicito a todos. Extraordinario. Gracias por acercarnos a nuestra familia. ¡Feliz cumple, radio! Otra historia cuenta. soy el abuelo de Nacho y Lauti Lescano. Le mandé un videíto para tenerlo de recuerdo. Lo de antes y lo de ahora. Felicitaciones. Bueno, ahora después vamos a estar descargando el video para ver de qué se trata. A ver, otro más. Hola, soy Enzo de Tercero. Parabéns para Hayo. ¡Fua! ¡Qué grande, qué grande! A ver, otro más. Buen día para todos y todas. Mi nombre es Javier. Soy el padrino de Nacho y el tío de Lauti. Mi juego preferido fue y sigue siendo jugar a la pelota. Antes era en el campito de la esquina con amigos del barrio. Y ahora en una cancha de 5 con amigos que me dio la vida. Saludos para todos y todas y muy feliz cumpleaños a la radio. Felicitaciones. Un abrazo grande le mandamos también ahora. Hola Nati, Fabián, soy Vero de Rosario. Mi recuerdo de juego es el quemado con la pelota. El quemado. En esa época estábamos hasta tarde en la calle jugando y nuestros padres y vecinos sentados en la vereda. Les mando un abrazo enorme. Nos manda desde Rosario. Gracias, saludos. Vero. Sí. Vero, la señora Vero, que antes trabajaba en la escuela. Qué Le mandamos grande. Un beso muy grande a ella y a sus hijos. Este me da miedo, este mensaje, mi hermana. Hola, mi nombre es Miriam. Antes que nada, bueno, feliz cumpleaños a la radio y quiero contarles que cuando yo era muy pequeña me gustaba jugar con muñecas, sobre todo tenía una muñeca que se llamaba Tita, que con el correr de los años sufrió un accidente en su brazo y después con mi hermano me gustaba jugar con los autos de colección de él, armábamos pistas en la terraza y jugábamos con las bolitas en la mesada de la cocina. También andábamos en bicicleta y íbamos al Parque Saavedra a remontar barriletes. Bueno, les dejo un beso gigante. Uy, menos mal que no contó cuál fue. Me parece fue la... que Fabián tuvo algo que ver en ese accidente de Tita. Sí, mejor pobre Tita, cómo sufrió Tita. Tengo más mensajes, muchos saludos a Jacinta de Primero. A Clemen, a su mamá y a la butata, de Emilio de Primero y familia. Feliz cumple a la radio, nos manda un dibujo. Uy, qué bueno. Es un dibujo de Emi mientras se escucha la radio. Qué bueno, qué bueno. Tengo otro mensaje, ¿eh? A ver. Hola, soy Simón, el hermano de Amador, y me gusta jugar con los disfraces. Fua, qué bueno jugar con disfraces. Qué buen juego ese también, a ver. Hola, Fabina, ¿tí? ¿Cómo están? Bueno, mando felicitaciones a la radio porque ya cumple años. Y bueno, mando saludos a todos. Y obviamente también a todas. Bueno, un abrazo grande. Eric, ¿no era Eric? Ah, claro, Eric, claro. Como tiene celular ahora el muchacho, no conocía el dibujito. Grande, Eric. Un muy feliz cumple para la radio. Bueno, lo seguimos escuchando. Soy Facu. Muy bueno el programa. Lo seguimos escuchando. A mí me gusta jugar mucho a los Playmobil y afuera un montón de cosas, a la escondida, a la mancha, algunos juegos que inventamos con una vecina. Eso, chau, soy Facu. Está buenísimo eso de inventar juegos, ¿no? Sí. Eso está bárbaro. Uno más, ¿eh? Creo que ya terminamos con eso. Hola, feliz cumple para la radio. Soy Lucy, quiero participar. Ah, porque claro, dice quiero participar. Si te enganchaste tarde, hoy sorteamos medio kilo de helado de Jauja. Agradecemos a Jauja por este medio. En realidad nos dan un kilo por mes para que haya más posibilidades. Claro. Dividimos en dos medio kilos que sorteamos cada 15 días. Y dos bonos de 300 pesos cada uno de hecho en los coihues de los productores de aquí del barrio para usar o para canjearlo por algo que tenga el mismo valor o para usarlo como parte de pago de un producto de un valor más alto. Dos mensajes más. Mi nombre es Horacio de Ranelag. Ranelag. De chico armamos nuestros propios barriletes. Andábamos en bici, pero principalmente me la pasaba en el galpón de mi abuelo inventando cosas. También tengo un gran recuerdo de mi primer viaje en tren a Bariloche en el año 86 cuando tenía 11 años. Fuimos a visitar a mis primos que vivían en los coihues. Soy primo Nugi y Johnny, tío de Enzo y de Yannick. Nos dice, a ver, uy. Hola, feliz cumple a la radio. Soy Álvaro, el papá de Margarita de primer grado. Y con el tema de los juegos, cuando era niño, con mis amigos jugábamos a un juego que se llamaba La Escondida del Tarro. Agarrábamos un tarro, lo llenábamos de piedritas adentro y le aplastábamos la punta. Y uno lo lanzaba lejos y el tiempo para esconderse era el tiempo en que el que le tocaba buscar el tarro llegaba hasta ahí y volvía hasta un punto. Era buenísimo. Y con respecto a los barriletes, los hacíamos con bolsa de consorcio y nos íbamos a un campo de papas, que era un baldío gigante, y ahí remontábamos esos barriletes de bolsa de consorcio. Son unos recuerdos hermosos. Soy Margarita de primer grado y no pude escuchar la consigna para participar por el helado. Quiero participar. ¿Qué hacemos, Nati? ¿Le damos la consigna? Sí, porque no? Además su papá participó de la consigna. La consigna de hoy es contarnos a qué les gusta jugar y mandar un saludo de un feliz cumpleaños para la 105.5 para que lo podamos usar como separador el resto de la semana. Pero Nati, si usted da la consigna, yo no me voy a quedar con el helado nunca de esa manera. No habíamos quedado que el helado era mío esta semana, pero... No, Fabián, no. Bueno, continuamos con el programa Continuemos de juegos. Que todavía falta, y falta bastante, y ya son las 12:35, así que, sí. Bueno. Les cuento que surgió de una familia, la idea de la familia de Luna Vie, la idea de contactar con una experta en barriletes que tenemos en Bariloche, que se llama Diana Ross, y transformarnos, jugar un poquito a que somos periodistas y hacerle una entrevista. Ella, con muy buena predisposición, le agradecemos muchísimo, contestó las preguntas por audio y nos la mandó. Así que vamos a compartir esto con ustedes, que bueno, para los que quieren remontar un barrilete seguramente les va a servir. Hola, soy Anne. ¿Los contás quién sos? ¿Y qué tenemos que hacer? Hola, mi nombre es Diana. ¿Quieren que les cuente quién soy y qué me gusta hacer? Bueno, yo soy mamá, también soy abuela. Antes era maestra, pero ahora me jubilé. Y son muchas las cosas que me gusta hacer. Por ejemplo, el deporte. Siempre salgo a la montaña, ando en bici, me voy a remar al lago. También me gustan las artesanías, hacer cosas con las manos, por ejemplo, pintar, dibujar. Y una de las cosas que más me gusta hacer es hacer barriletes y salir a remontarlos. Hola, soy Simo. ¿Qué te gusta de hacer barriletes? ¿Qué me gusta de hacer barriletes? Bueno, hace como 20 años que hago barriletes, así que me gusta un montón. Cuando empecé, no tenía ni idea, no sabía ni cómo hacer volar un barrilete, así que tuve que aprender. Y hoy en día, a pesar de que ya hice muchos barriletes, todavía estoy aprendiendo porque siempre estoy haciendo algo nuevo. Y eso me gusta mucho. También me gusta hacerlos. Es como una artesanía o una actividad de plástica. Tenés que dibujar, pintar, atar nudos, serruchar y, bueno, finalmente pintar y decorar. Y cuando tenés el barrilete listo, está toda la ansiedad de decir volará o no volará. Y salís así a volar por primera vez tu barrilete y eso es muy divertido. También me gusta estar afuera, como ya les dije, y volar un barrilete es como jugar con el viento. A veces se acercan los pájaros, todos curiosos a ver qué es eso. Es divertido para mí. Y finalmente lo que me gusta es que conocí mucha gente, porque yo di talleres, así que pude conocer mucha gente y hacer nuevos amigos y amigas que también les gustan los barriletes. Soy Venu. ¿Cuál es el barrilete más lindo y más difícil que has hecho en tu vida? ¿El barrilete más lindo? No sé, a mí me gusta hacer mariposas, aves y barriletes con formas raras que parecen cristales o estrellas con muchas puntas. También me gusta hacer barriletes bastante grandes, así cuando vuelan lejos se siguen viendo. Y en cuanto al barrilete más difícil, bueno, hay uno que hice hace poco, que es un cóndor. El cóndor andino, ustedes lo deben conocer, es un ave negra bien grande que vuela sobre los Andes. Mi barrilete cóndor es grande también, mide como 3 metros en las alas y me costó bastante trabajo, como 3 meses hasta que logré que volara bien y vuela alto, alto, altísimo como un cóndor. Hola, soy Mateo de primer grado. ¿Nos puedes dar un consejo para montar barriletes? Puedo darles varios consejos sobre cómo remontar. Un tema importante es el lugar donde vas a remontar. Tiene que ser un lugar muy grande, como una cancha de fútbol, una playa, un campito. Y no tiene que haber ni árboles ni cables cerca porque el barrilete podría enredarse. Otro tema es el viento. Un barrilete necesita viento para remontar, pero tampoco un viento muy fuerte. El viento mejor está entre los 15 y los 30 kilómetros por hora. El tipo de barrilete que tenés también es importante. Hay barriletes livianitos con varillas finitas que vuelan muy bien con una brisa, con poquito viento. En cambio, hay otros que están hechos con varillas gruesas y tienen una cola muy larga y pesada, y eso sirve para vientos fuertes, como tenemos acá en Bariloche. Siempre cuando salís a remontar, lleva algo más de cola extra. Así si ves que el barrilete está muy movedizo, lo tenés que bajar y colocarle más cola. Por último, ¿querés contarnos en qué proyecto estuviste trabajando hace poco? Mi último proyecto fue hacer un cóndor, que ya les conté, y un barrilete mangangá. ¿Qué será un mangangá? Bueno, un mangangá es un abejorro patagónico, o sea, de acá. El mangangá de verdad es un abejorro bastante grandote, peludo y de color naranja. El barrilete mangangá que hice yo está lleno de flores naranjas. La idea es llamar la atención de todos de que quedan poquitos mangangá. Ya casi no se ven por acá. Antes había muchos. ¿Y por qué? Bueno, es una larga historia. Todos debemos aprender a proteger y cuidar la naturaleza. Si visitan mi página de Facebook, que se llama Barriletes de Bariloche, allí podrán ver más fotos, publico charlas y videos sobre los proyectos. Y ahora me despido, chicos. Muchas, muchas gracias por invitarme. Espero que les haya resultado interesante lo de los barriletes. Y también los quiero felicitar especialmente por hacer este hermoso programa. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Caigües. Muchísimas gracias a Diana Ross por habernos contestado las preguntas que le hicimos. Y también a la familia de Luna por haber hecho de intermediarios. Bueno, yo entré a la página de Facebook de ella para ver los videos y la verdad es que son hermosos los barriletes, el del cóndor y el del otro animalito. Muy, muy lindo, así que les recomiendo que entren a verlo. Bueno, y ya estamos llegando al cuarto bloque, Fabi. Gracias por el premio del helado. ¿Ah, no? No, bueno, Fabi, es para sortear. ¿Qué va a haber sorteo? No, me voy a mi casa, entonces. Bueno, agradecemos, nos han traído acá medialunas. Nos han traído medialunas de Villalobos Gutiérrez. Nos han traído también esas cosas que uno dice al aire, que no es para que se lo tome tan literal. Una vez llamaron, una abuela llamó de Mar del Plata y dije... ¡Oh, bebé! ¡Saludo! ¡Mande alfajores! ¡Abuela! Me mandaron una caja de alfajores de Mar del Plata. ¡Qué grande la abuela! Así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bueno, y llegando ahora sí al cuarto bloque, vamos a escuchar una canción que muchos y muchas de ustedes la conocen. Se llama Barrilete, Enséñame a Volar, de Los Musiqueros. La hemos escuchado muchas veces en la escuela. Y los chicos y las chicas de primero han trabajado con esta canción y le han agregado estrofas han inventado, han creado estrofas para esta canción que las vamos a escuchar después de la canción, ¿sí? Así que primero va la canción y después van las otras estrofas armando así una poesía colectiva. ¿Qué te parece, Fabi? Vamos entonces a la canción. Corre para más dinero tener. No quiero ver un mundo así. No quiero ser de un mundo así. Déjame tragar la lluvia, atorarme con la brisa, galopar en una nube y abrigarme con el sol. Déjame sacarle un color al arco iris. Remóntame, barrilete, y déjame soñar que logremos recorrer el mundo para ayudar. Barrilete, enséñame a soñar tranquilo y lento, sin ambición. Con risas de amistad quiero llegar. Barrilete, enséñame a soñar. Barrilete, enséñame a jugar. Lindo y divertido, esperando turnos. Con el tablero vamos a ganar. Y si perdemos, no nos va a importar. Barrilete, enséñame a jugar. Barrilete, enséñame a jugar. Te veo desde abajo dibujar. Te veo levantarte con el viento mientras me ayudas a flotar. Barrilete, enséñame a volar para el cielo, así poder tocar y con los pájaros volar. Y en las nubes poder pasear. Barrilete, enséñame a flotar, que yo quiero aprender ir a los cielos para estar con los pájaros y volar con los pajaritos y colibrís. Cóndor. Barrilete, ayúdame a volar hasta el cielo y mis amigos ver de allá. Barrilete, enséñame a volar. Quiero conocer lugares nuevos para poder viajar. y algún día, como vos, aprender a volar. Barrilete, enséñame a pasear. Barrilete, enséñame a pasear. Chao. Barrilete, enséñame a pensar, así mi genial, que puedo volar. Así jugar, así jugar, así jugar. Hola, soy Amor de Primero. Esta es mi estrofa. Barrilete, enséñame a bailar al ritmo del viento, con alegría al cielo. Voy a danzar. Barrilete, déjame soñar. Barrilete, enséñame a cantar. Barrilete, enséñame a perfumar. Que quiero oler las flores y a los pájaros cantar. Soy Gaspar y esta es mi estrofa. No quiero ver un mundo triste, quiero ver un mundo feliz. Déjame volar y un barrilete remontar. Caminar por las nubes y abrigarme con un poncho de caramelos para regalarle a los chicos y a las chicas cuando esté volando en el cielo. Barrilete, llévame a pasear y por los cielos con los pájaros cantar. ¡Qué bien alto vamos a llegar! Y una estrella yo quiero tocar. Soy Ignacio. Barrilete, enséñame a bailar con tus amigos. Quiero viajar al cielo, quiero llegar y con los pajaritos poder volar. Una gran vuelta voy a dar. Soy Luz. Barrilete, enséñame a jugar para que pueda y al cielo volar. Barrilete, enséñame a jugar cuando un garzón pueda tocar. Qué maravilla, quedó realmente hermosa esta poesía. Bueno, hacer poesía es jugar con las palabras, ¿no? De algún modo también. Bueno, les agradezco profundamente que se hayan tomado ese tiempito para hacer esta estrofa de la poesía. Ha quedado algo bellísimo. Vamos a escribirlo todo y se lo vamos a compartir para que lo puedan guardar en algún lado. Bueno, Fabi, vamos llegando al final de este programa. ¿Qué nos queda? Estamos ya finalizando este programa del día de hoy. Nos queda, ¿sabe qué nos queda? Sí, nos sí, queda, sí, lo que están queda, esperando. Nos quedan los sorteos de los premios del día de hoy. ¿Le parece que tiremos un par de mensajes más que Dale, tenemos así anotamos aire? A todos los que llamaron y todos pueden participar. Ahí está. Hola, soy Fabián, gracias. Ah, no, yo ya estoy diciendo gracias por el lado. Dice, hola, les comparto una canción sobre barriletes que me gusta mucho. Bueno, ahora la buscamos. Bueno. Soy Belu y quiero participar del concurso. Mi juego preferido era y es el Mete Gol. Me da vergüenza mandar audio. Dice. ¿Pero quién es? Belu. Belu. Belu. Bueno. Sí, Belu. Sí, me había olvidado el Mete Gol también. Un hito, un antes y después en la vida de muchos y muchas. El Mete Gol. Tengo otro mensaje, a ver. Hola, soy la tía de Fabián y cuando él era muy, muy chiquito que iba a la casa que él vivía en Villa Urquiza, jugaba con el tío de él, que se llama Ernesto, jugábamos a los soldaditos. Un beso grande a Aide de Buenos Aires. ¡Cuánta poesía linda! Y feliz día de la radio, que antes me olvidé, Aide. Un beso. Bueno, madrina, muchas gracias, pero cuentan intimidades. Miren, ustedes, yo que quiero ser una persona seria, andan contando qué jugaba yo cuando era chico. Tengo más mensajes. Mario Coto, hola, muy bueno el programa de hoy. De pibe, bicicleta, fútbol, autito relleno de masilla. Vamos, apareció Mario, otro que sabe de qué estamos hablando. Barrilete, a la bolita. Saludos a los dos. Bueno, un abrazo ahí al amigo Mario Coto por el mensaje. Y tengo, mire, acá alguien que había mandado un audio, Horacio de Ranelag, manda fotos de cuando era chico. Wow. Buenísimo lo que ha generado este programa de juego, Nati. Buenísimo. Tengo más. Hola, soy Brenda de Buenos Aires, la tía de Enzo y Yannick. Muy feliz cumple, radio. Muy lindo el programa. Bueno, agradecemos. Saludos, Bariloche, y feliz cumpleaños a la radio, tía de Luz e Inti. Recuerdo... en mi infancia, destruir las plantas de mi abuela. Destruir las plantas de mi abuela para jugar a la cocina con mis primos, Maca, Mario y Nico. ¿Se acuerdan? Saludos para todos, en especial a la familia Coihuense, nos dice Mechi, que ha mandado mensaje. Tengo uno más. Hola, yo soy Ágata, la tía de Enzo y Yannick. Llegué a los Coihues en el 85 con 9 años. Nos juntábamos con los amigos del barrio para ir al lago a andar a caballo, andar en bici y cosechar frutas. Era hermoso. Felicitaciones por el programa. Bueno, un abrazo ahí a Ágata, vieja residente coihuense, ¿no? Sí. Tengo, a ver, pues no me quiero ver a ninguno porque después se me arma. A mí me andan retando por la calle. Aparte, de paso, le damos ahí como expectativa al helado. Un beso grande a mis primos que están escuchando desde Buenos Aires, que también hicieron parte de mi linda infancia. Besos de Wanda, a los García y a los Clauser. Bueno, le mandamos un saludo grande también. Que cada uno de los que jugó con Barrilete trate de acordarse. Lo dejamos no para mensajes, sino que se acuerde. ¿Cuál era la manera de cortarle el hilo de Barrilete a otro Barrilete que competía en diferentes con ahí? Se armaban como batallas en el aire de Barrilete y había una estrategia para cortarle el hilo al Barrilete contrario. Lo dejamos de ahí para que lo piense para otro programa. Me acordé, instantáneamente me acordé de eso cuando hablamos de Barrilete. Bueno, Nati, estamos prácticamente. Estamos. Tenemos todos los participantes. Tendríamos que ir al sorteo, ¿no? Dale. Tendríamos que ir al sorteo. ¿Escuchamos una canción antes? Vamos con una canción. ¿Cuál nos tocaría ahora? Juntes de Canticuénticos. Ahí está. Entonces le damos expectativa con el tema... y después sorteo y cierre. Me voy a jugar. Nosotras también. Sí, chicas, vamos juntas. Nosotros también vamos. Sí, vamos todos juntos. ¿Por qué juntos? Si también vamos nosotras. Y porque juntos se usa para chicos y chicas. ¿Y por qué juntas se usa solo para chicas? Ya sé. ¿Y si buscamos una palabra que nos junte? Juntes. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa, pintemos un arco iris de color libertad. Salió de mi nombre de chiquito para aprender a cuidar, porque cuando cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, ¿por qué jugar a la guerra si yo prefiero abrazar? ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Juntes hay que jugar. Juntes hay que jugar. Este silencio es para dar más expectativa, porque se viene el sorteo. Se viene el sorteo. Ahora sí, se viene el sorteo. Se viene el sorteo. Bueno, vamos a estar sorteando primero los dos bonos, ¿no? De hecho, en los coihues. Ahí. Ah, vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar el sorteo para que no haya duda, porque el otro día me decía aquí una persona, un amigo que participa del sorteo, me decía, y yo cómo sé que ustedes están haciendo el sorteo, pero digo, qué desconfiado, ¿cómo me vas a decir eso? Mirá si encima que estamos haciendo el programa de radio vamos a tener tiempo de ponernos a guardar, pero por las dudas vamos a hacerlo. Ay, no anda a Facebook, mire. Bueno, vamos al sorteo, Nati. Vamos con el sorteo. Vamos, dale, al sorteo. Primero, bueno, de los premios entonces del día de hoy. Uno de los bonos, ¿no? El primer bono. Arrancamos con el primero de los bonos que tenemos para este día de hoy. Bono que lo pueden utilizar para adquirir un producto del mismo valor de 300 pesos o si no, lo pueden utilizar para cambiar. Vamos, señor Redoblante, vamos, adelante usted, a ver. Redoblante. Ahora sí, primero. Y el primer bono de hecho en los coihues es para Gaspar de primer grado. ¡Qué grande! ¡Felicitaciones, Gaspar! Un abrazo grande para Gaspar. Se ha ganado entonces el primero de los bonos de 300 pesos. Sí, acá quiero aclarar que están participando también los que habían llamado semanas anteriores por el helado. Sí, ¿eh? Sí. Pusimos, sí, también, sí, los papelitos. Este papelito de Gaspar es de semanas anteriores, así que felicitaciones, Gaspar, que además se ve que escucha siempre el programa. Vamos al segundo de los bonos del día de hoy. Vamos con el segundo bono. Vamos, Redoblante, el ganador del segundo de los bonos es... Sí. Nacho y Lautaro de primer y segundo grado. Muy bien. Qué grande, qué grande. Que llamó otro, toda la familia también. Sí, bueno, sí, qué, sí, alegría. Y ahora se viene, ahora sí se viene el premio más esperado, el medio kilo de helado de Jauja. Que voy a aclarar algo porque ha pasado. Lo tienen que ir a cambiar al Jauja del centro. Del el que centro. Está enfrente de donde era la Baita, diga. Al, sí, al lado, al de, lado donde de la era. Baita. Ahí está, porque han ido al de acá del 4 y no tienen, no, ni idea. No. Así que agradecemos ahí a los amigos de Jauja que hace un montón de años que nos vienen dando estos premios. Nati, está siendo grabada en este momento. Está siendo grabada y atención que va a salir el premio. Señor del Redoblante, prepárese. Mire lo difícil. Yo te, ahora en este momento, con un celular en la mano y llamando al de Redoblante. Vamos, amigo, haga sonar el Redoblante. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. A ver. Gaspar de primer grado otra vez. Claro, porque viene participando en todos los programas. Claro, claro, claro. Bueno. Se ganó dos premios Gaspar. Se ganó dos premios Gaspar. Qué groso Gaspar. Gaspar ya tiene solucionado los... Bueno, no le va a tener que pedir nada a Papá Noel ni a los Reyes, Gaspar, porque ya está con todos los regalos que muy se bien. Lleva. Muy bien, bueno, felicitaciones a Gaspar. Premio a la participación, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, Nati, un lujo de programa, ¿eh? Un lujo de programa. Espectacular, espectacular. La verdad, una alegría aquí desde la radio haber hecho este programa, como todos los programas que venimos haciendo, que hace años, ya 7 años, primero con los chicos aquí en el estudio y las chicas, y ahora este año con esta modalidad virtual que está buenísima también. Uno extraña a los chicos y a sí. las chicas, y sobre todo, ¿sabe qué me llama a mí también más a la fantasía? Imaginarme las caras de los chicos y las chicas, porque yo no los conozco a muchos. Yo me los cruzo y la verdad es que están muy grandes. Me pone muy contenta cuando me los voy cruzando en la calle, pero a veces tengo que mirar y prestar atención porque digo, ¿quién es? Porque crecieron, ¿viste? También en las voces sí. se escucha cómo van creciendo. Bueno, primer grado hoy, familias de primer grado, los chicos, las chicas de primer grado en el aire de la 105.5. Agradecemos a toda la escuela por la confianza en este programa. Decir que este programa se repite sábado a las 5:30 p.m. ¿no? Lo vamos a volver a escuchar. Sí. Así que Natalia Laikan y Nicole Abango, muchísimas gracias, Natalia, por estar aquí y Nicole por todo el trabajo. Mire, entregó una pauta, le voy a tomar como ejemplo de aquí a la eternidad la pauta que entregó Nicole. Todo ordenadito, perfecto, no tenía que hacer casi nada. Impecable, yo. Casi sí. nada. Así que bueno, nos vamos. Bueno, Fabián, muchas gracias a vos siempre por todo tu trabajo en el taller. Y nos vamos a ir con el tema que tiene que ver, que es un poco la insignia de este programa, ¿no? Sí. Barrilete, ¿cómo se llamaba? ¿Barrilete? Enséñame a volar. Muy bien, hasta la semana que viene. Un beso grande. Chau, chau. Barrilete, enséñame a volar. Tranquilo y lento, sin ambición. Con suavidad al cielo quiero llegar. Barrilete, enséñame a volar. Cuéntame de arriba que se ve. No me digas que todo, todo está al revés. Que niños tristes caminan sin saber qué hacer. Que hombres grandes corren, corren para más dinero tener. Brisa, galopar en una nube y abrigarme con el sol. Déjame sacarle un color al arco iris para un mundo diferente iluminar. Barrilete, enséñame a volar tranquilo. Al cielo quiero llegar. Barrilete, enséñame a volar. Barrilete, enséñame a volar. Barrilete, enséñame a volar. Soy Melanie de la escuela 324 de séptimo grado. Estamos empezando un nuevo programa que se llama La Voz que nos une. Es un placer volver a estar un segundo año juntos, aunque no nos podemos ver, pero nos podemos escuchar. Y aunque estamos separados con los compañeros, profes y nuestras familias, nuestra fiesta de egresados 2020 se verá distinta, pero feliz de poder reencontrarnos pronto. FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5.